Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo fue el día de hoy, Vivi? Y de una extrema tensión, nervio, tristeza, todo junto, pero con más esperanza que nunca. Si bien, te digo una cosa, que los reverduguean, a esos pibes que han declarado, los reverduguean, pero empiezan a saltar las falencias, ¿me entendés? De la policía ya anticipaba antes de la que declararan qué tenían que decir. Entonces, bueno, con esa esperanza, ¿viste? Con esa esperanza de llegar a una justicia verdadera, que esta causa, como la quieren cerrar, se caiga. ¿Qué sentí el apoyo que vinieron madres de Buenos Aires, están los de Córdoba, las organizaciones? ¿Cómo te sentiste acompañado? Muy acompañada, muy. O sea, muy acompañada, la verdad que muy acompañada. Eso me tranquilizó bastante. Así que bueno, yo les agradezco y les sigo pidiendo que nos sigan acompañando porque es durísimo y arduo. Así que muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Viviana Alegre después de haber salido de la primera audiencia que empezó con el juicio que supuestamente busca justicia por el asesinato de Facundo, pero Facundo no aparece, Facundo es un desaparecido. Hay tres imputados, el juicio empezó con la sala llena, los imputados se negaron a declarar, es un legítimo derecho que tienen. Claudio Oroz nos cuenta sobre cómo se desarrolló la audiencia. Claudio, ¿cómo se ha desarrollado la primera audiencia? ¿Cómo la viste? Yo diría que dentro de los cánones normales, Viviana estuvo muy bien, fue muy clara, muy puntualizó las cosas que necesitábamos que dijeran la audiencia. Hubo un pequeño incidente a raíz de los dichos de ella respecto a la complicidad de la justicia con la policía en Córdoba, cosa que además es evidente, pero bueno, molestó a algunos de los integrantes del tribunal. Se produjo ahí un altercado con un diputado, que por ahí veo en los medios de comunicación, es lo único, de los medios monopólicos de la comunicación de Córdoba, es lo único que sale como noticia sin tocar siquiera que estamos en una audiencia donde un pibe que salió al baile no volvió nunca más a su casa, ¿no? Y que es una cosa que suele suceder muy a menudo en Córdoba. ¿Los testimonios de los acusados? No, los acusados. ¿Qué pasó con eso? Se abstuvieron de declarar, digamos. No dijeron prácticamente nada. Por lo tanto, en el caso que hayan declarado con anterioridad se incorporan, pero es un derecho que ellos tienen, no tienen por qué declarar, es un derecho constitucional que digan o no lo que quieran y que eso no sea tomado en su contra porque es un medio de defensa y no un medio de prueba. Pero luego hubo algunos testigos, particularmente el último, que pudimos comprobar que muchas de las hipótesis que se manejan en la causa, que supuestamente provendrían del material probatorio, han sido puestas en boca de los testigos por parte del personal policial que investigaba, concretamente la comisionada. O por lo menos eso quedó hoy clarísimo. Y llamativamente la comisionada, que era el testigo siguiente que tendría que haber declarado hoy, está de licencia, viene la semana que viene, cuando podría haber sido confrontada y hasta careada con un testigo que le está diciendo que él no dijo lo que dijo, que lo dijo ella. Pero esto es un juicio oral y público. Entonces, desde lo más mínimo, a qué hora se fue, de dónde se fue, cómo se fue, a dónde llegó, etcétera. Y como obviamente el tema de la existencia o no de sustancias prohibidas, estupefacientes en la causa está dando vuelta, tienen la obligación de preguntarlo. Yo no creo que haya sido estigmatizante. Bueno, de todas maneras veremos cómo se desarrolla la audiencia y cómo se desarrolla la ley. Y ahí pasaba Claudio Oroz hablando sobre cómo se desarrolló la primera audiencia del juicio de Facundo Rivera Alegre. Muchas madres y otras causas que mueven a sus hijos por el pedido de justicia se vinieron a apoyar a Viviana y alguien que hubiera querido estar, pero que seguramente lleva el apoyo por donde vaya la causa del Facu, es Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y estamos para hablar con ella sobre ¿Por qué no puedo estar en el juicio del Facu? Y también porque hay novedades en la causa de Luciano. Hola, Vane. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Sí, la verdad que no pudimos estar acompañando a Vivi personalmente, pero ella sabe que Facu es uno de los nombres que llevamos a todos lados. Cada vez que hablamos de la violencia institucional, cada vez que hablamos de los desaparecidos, Facu, Daniel Solano, Sergio Ábalos, Iván Torres, Luciano Arruga, Julio López, todos esos nombres son los que resuenan y son parte de la lucha que vamos a mantener hasta que aparezcan cada uno de ellos y logremos justicia. Por supuesto que desde acá le mandamos un abrazo inmenso a Vivi, toda la fuerza a la familia y toda la fuerza a los que acompañan la lucha de esta familia. Vane, ¿nos podés contar qué novedades hay en el juicio por las torturas de Luciano? Bueno, las novedades, como siempre, no son buenas. Siempre nos toca tener que luchar mucho contra los poderes que intentan obstaculizar. Y en este caso, lo que puede pasar es que le den lugar a un pedido de nulidad que ha presentado la fiscal Roxana Castelli. Castelli fue la primer fiscal que intervino en el proceso judicial por la desaparición de Luciano. Fue la que no investigó a la policía, sino que fue quien le dio la investigación a la misma policía que denunciábamos. Esto ocasionó daños irreparables en ese proceso. Y bueno, y esta mujer no quiere afrontar el proceso de investigación porque las denuncias que pesan sobre ella son muy serias y por lo tanto pidió la nulidad del proceso porque considera que han pasado 5 años desde que ella abandonó la causa judicial. Sin embargo, la familia la ha denunciado muchísimo tiempo antes de que se cumpliera este plazo. Nosotros la denuncia la presentamos el 14 de diciembre del año 2012. Año 2012. Hace muchísimos años atrás. Y la burocracia misma fue la que provocó que se hiciera correr el tiempo sin poner fecha de investigación y sanción a los funcionarios judiciales. No es Roxana Castelli la única que ha sido denunciada por la familia. La fiscal Celia Cejas y el juez Gustavo Bancos del juzgado de garantías número 5 del partido de La Matanza también fueron denunciados por haber escuchado a la familia. Pincharon nuestros teléfonos estos fiscales. Vane, Lucre te saluda. Esto que vos mencionás y que, bueno, no es menor de que hace muchísimo tiempo que está presentada esta denuncia y todas estas denuncias y que de repente nieguen sus responsabilidades, sienta un poquito de precedente de algo que sucede a lo largo y a lo ancho del país con todas las causas de desaparición, de gatillo, de torturas, bueno, de asesinatos y desapariciones en general a manos del aparato represivo del Estado. La idea un poquito de traerlo a colación de lo que estaba sucediendo desde el día de ayer con lo de Facundo tiene que ver también con cómo se han hermanado estas dos causas y podríamos incluso hasta mencionar la situación de que ustedes iban a venir en el comienzo del juicio y que después se juntaron las dos fechas y que no es menor que dos familias que venían trabajando desde diferentes provincias para pedir justicia por sus hijos, por sus hermanos, por su familiar desaparecido, se hubieran juntado ambos hechos y no pudieron haber hecho el acompañamiento que estaba previsto. Esto también da cuenta de cómo funciona la justicia cuando desea poner una piedra en el camino de la lucha. ¿Cómo ustedes ven que va a estar continuando esto en relación a la situación del juicio de Luciano y qué expectativas o qué mensaje les gustaría poder dejarles también a la familia del Facu, ¿no? A la Vivi? Bueno, primero esto, que tenemos que tener mucha claridad a la hora de analizar las causas que nos toca luchar, ¿no? Primero porque ya sabemos que el paso del tiempo es lo que nos va dañando, lo que nos va bueno, deteriorando en este transcurso de la vida, porque no podemos acceder a la justicia total, a la verdad, a las condenas que necesitamos en causas tan aberrantes como las que nos tocó vivir. Si nosotros tenemos claridad a la hora de entender que nos van a obstaculizar el camino, vamos a tratar de un poco poner en equilibrio nuestra energía y no desgastarnos, ¿no? Cuando no es el momento, sino que depositar esa energía en momentos como este, en momentos en donde existe un proceso de juicio y hay que estar ahí y poner todo de nosotros para poder sacar esa verdad a la luz, o bueno, luchar para poder lograr llevar a una condena a funcionarios judiciales. Las distancias no nos separan, las distancias no nos alejan, no nos dividen. Hoy existen muchísimas formas de comunicación a distancia que hacen que podamos poder, que podamos estar comunicados, que podamos estar informados sobre lo que pasa en cada una de las causas. Eso hay que aprender a utilizarlo, hay que saber utilizarlo y tomarlo como una herramienta poderosa, ¿no? Ya saben los que tienen que saber que estamos unidos y que tenemos fuerza para seguir adelante y que entendimos que la violencia institucional no obedece a un caso particular, sino a un conjunto de casos que se vienen dando desde la apertura de la democracia hasta hoy. Y creo que ellos, digo, ellos, el Poder Judicial, el Poder Político, los grandes medios, cuando están atentos a esto y alertas a esto, lo que van a hacer es tratar de que no podamos hacer esa juntada una forma legítima de lucha, ¿no? Pero de todos modos, todas las piedras que nos pongan en el camino no podrán impedir que podamos seguir visibilizando cada uno de los hechos y hermanándonos cada vez más. El mensaje es el del comienzo. En este momento lo único que me sale es poder decirle a Vivi que le mando un abrazo así muy apretado y muy fuerte, que sé el momento por el que está pasando, es muy duro someterse a un proceso de juicio, escuchar las declaraciones de diferentes personas, es duro, es triste y la verdad que también desgasta un montón, así que todos los que estén alrededor de esa madre, abrácenla, tírenle la mejor fuerza para que pueda pasar este momento y después cuídenla y que tiene que descansar también. Seguramente este mensaje le va a llegar a Vivi. Después de esto tiene que descansar y tenemos que ser todos muy responsables a la hora de cuidar a las madres y a los padres que están luchando, porque realmente los hacen pelota en este transcurso de la lucha. Gracias, Vane, por la comunicación. Y esto que decías de hermanar las luchas y de apoderarse los unos a los otros, ahora vamos a cerrar este bloque del informe con del primer día del juicio con los distintos testimonios que estuvieron acompañando a Viviana. Así que gracias, Vane, por la comunicación. Gracias a ustedes por el espacio, por la visibilización de lo que está pasando aquí con nuestra causa y seguramente en cualquier momento nos vamos a estar viendo. Gracias, Vane. Y ahora vamos a escuchar una seguidilla de audios que recogimos ayer en la cobertura del juicio por el asesinato sin cuerpo, por el desaparecido, el rubio del pasaje. Mi nombre es Pablo Ferreira, soy legislador porteño por la Ciudad de Buenos Aires y soy hermano de Mariano Ferreira. Voy a acompañar a Vivi Alegre en esta. La verdad que el relato de Vivi mostró cómo ella tuvo que luchar contra adversidades cuando hay un Estado ausente, cuando hay una justicia que no responde a los parámetros de los sectores populares, cuando hay una justicia que lo que hace es transformar a las víctimas en victimarios. Lo único que vimos acá fue la odisea de una madre por llevar adelante una investigación casi ella sola, reuniendo datos en el Facebook de su hijo. Con una policía que no tomaba la denuncia, no la tomó las dos horas después de la denuncia de desaparecido, tuvo que tomarla dos días después, con una madre que vivió todas estas circunstancias y hoy tuvo que pasar también por una instancia fuerte, porque claramente el tribunal hoy mostró tener muy poca empatía con los sectores populares. Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, bueno, en realidad Rosa Schoenfeld. Estoy acá, Miguel, ahora el 17 de agosto se van a cumplir 22 años que está desaparecido por la policía, donde, bueno, después de 5 años y medio llegamos a un juicio donde quedó demostrado que a él lo matan en la comisaría novena de La Plata, lo torturan, lo matan y lo desaparecen. Hoy estamos acompañando a Vivi en un día muy especial, ¿no? Cuando la vi sentada y recordando todos los pasos, todo lo que hizo, me vi reflejada en aquel momento que me tocó a mí, ¿no? Así que hoy la intención es justamente acompañar a Viviana. No sé, de alguna manera el granito de arena que podamos poner para que se haga justicia, ¿no? Lo que podamos hacer. Vamos a pedir que se presente cada uno con el nombre y... Yo soy Sergio Enrique Nadal, papá de Nicolás Nadal, víctima de gatillo fácil. Y bueno, venimos acá también a hacer un poco de fuerza por el caso de Viviana, para que la justicia empiece a tomar en cuenta todos los casos que no son así, como de poner falsos testigos, de poner falsos imputados. Así que bueno, venimos a apoyar acá el caso, que es un caso más de la represión policial y todo lo que está haciendo mal la policía, ¿no? Yo soy mamá de Nicolás Nadal, también venimos a apoyarlo. Yo soy Emilia Roja, estoy acá, soy mamá de Cristian Guevara, el chico que murió en la comisaría 19. Estoy acá apoyando a Viviana, ya que mi hijo participaba de las marchas de Facundo. Y hoy mi hijo no está. Y vengo a apoyarla a ella, porque tiene que saber dónde está su hijo. Nosotros por lo menos sabemos dónde iba a llevar una flor, ella no sabe. Entonces, por eso estamos acá. Y para que esto se termine también, le estamos dando todo el apoyo que ella necesita. Soy Miriam Medina, soy la mamá de Sebastián Bordón, el joven que se fue al viaje de egresado en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, hacia el Niwil, en San Rafael. Estuvo 11 días desaparecido a manos de un grupo de policías de San Rafael, que lo golpean, lo dejan en coma, y durante 11 días lo buscamos y aprendimos a buscarlo como lo buscan las madres, la madre de Plaza de Mayo. Con respecto a Facundo, parece que la culpa del asesinato de nuestros hijos lo tienen nuestros propios hijos, nuestras propias víctimas. Acompañamos a Vivi Alegre en esta búsqueda de justicia y vemos que esta justicia hoy en el tribunal está demostrando que la culpa la tiene Facundo, que acá no se va a investigar a la policía porque es cómplice del trabajo sucio que hace la justicia. No encontraron nunca nada para decir que está cremado, él está desaparecido. Y un cuerpo muerto, cuando lo encuentran, habla como lo mataron. Y va a caer mucha gente, ¿eh? Vos tirás de acá y caen desde arriba, ¿eh?